Últimas actividades del mariscal Kim Jong-un fueron publicadas en varios países. La Kyoto de Japón, la Taikung Bao, la Wenhui Bao y la televisión satelital Fenghong de Hong Kong de China y las páginas web del Grupo de Solidaridad de Rusia con la República Popular Democrática de Corea, el Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo de Nigeria, el de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático y la Asociación de Amistad Checo-Corea Pektusan informaron que él visitó la fábrica de agua manantial del Monte Ryongak. El periódico laosiano Vientiane Times, los sitios web del Instituto del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo, la Asociación de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo de Rostov, la revista digital Rim Chichi y las páginas web Klasovaya Boriva, Patrioto y Moscú de Rusia, las del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo de Nigeria y la Asociación de Amistad Checo-Corea Pektusan, redactaron la noticia de su visita de orientación a la fábrica de jeringuillas de Dongang y el sitio web de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, noticias de visitas de trabajo, la noticia de que él se tomó fotos memorables con los miembros que contribuyeron al éxito de la explosión experimental de la ojiva nuclear, y el periódico de India World Miro, la de visita de orientación a la fábrica de oxígeno de salud pública recién construida. Los medios de difusión masiva adjuntaron las fotos del mariscal.